Era porteño y cantor y lo admiraban las mozas. Cuando en el tiempo de Rosa volvió envuelto en rumor de serenata de amor por la calle colonial y la estrella federal brillaba roja y tremenda, y aún ahora de silencio, me pongo nervioso. Me escuchaba con mi abuelo y mi abuelo yo, todos los días. La novela. Quedó grabado eso. Juan Cuello era la novela. Juan Cuello. Lo que acabamos de escuchar no era ni la voz de Juan Cuello ni la de Pedro Tosi, que en los años 40 en Radio Argentina representaba al bandolero bonaerense. Lo que acabamos de escuchar en realidad es la impresión que le generó a Don Osvaldo Lema durante años la radio. Osvaldo Lema tiene 89 años y aún hoy conserva en su memoria los rastros y los sonidos que la radio le imprimió en su juventud. Lema nació en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Chivilcoy, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un 24 de agosto de 1924, en pleno gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Durante su adolescencia y su juventud, innumerables voces lo fueron marcando tanto en sus ideales como en su vida. Años de radio como única compañía, un único sonido que llegaba desde Buenos Aires como un eco. Momentos en que si bien no todos leían el diario, sí seguramente escuchaban la radio. Alfredo Aróstegui, Brocotó, Horacio Belbo, Fioravanti y muchos más. No fueron estas seguramente las únicas voces que Lema escuchó durante su juventud. Todas fueron marcando su destino, sellando una impronta, gestando el luchador por los derechos de los trabajadores que tenía dentro. Esto es lo que nos contó Osvaldo Lema respecto a sus inicios en la actividad gremial. Más parecería que hubiera tenido la sangre, ¿sabes? Por la rabia que tenía encima de las barbaridades que hacían. Yo tenía 15 años más o menos cuando sí. Entraban a... cuando iban a la escuela a votar y hacían pasar que querían, y algunos decían, espera por un cachito, y te vení más. Y vos venís mañana, así. Y después, todas esas cosas las vi yo. Así empecé a ver todas esas cosas y, sí. me ve quedando la sangre como una especie de rabia por todo lo que veía, las cosas que mi abuelo tenía que ir a votar y tenía que ir a votar a la vista, tenía que venir los hijos. Uh-huh. Si no, lo echaban. Y bueno, todas esas cosas me fue quedando. Osvaldo Lema fue elegido delegado en una fábrica ceramista en Chivilcoy, su pueblo natal, apenas pisando la veintena de años. El tiempo lo llevó a ser delegado obrero en el gremio de los molineros y después secretario general de la delegación Chivilcoy de la Unión Molinera Argentina. Esta actividad gremial le posibilitó conocer innumerables personalidades de la época, muchos políticos y sindicalistas. Uno de los hechos que más lo marcó fue conocer personalmente a Evita, verla actuar, escucharla, sentir su presencia. El siguiente es el relato de una experiencia personal que le posibilitó conocer a Evita en momentos en que, en su carácter de delegado de los trabajadores, viajó a Buenos Aires para intentar destrabar un conflicto en el Ministerio de Trabajo. Esto fue lo que sucedió. El interventor que mandaron acá a la secretaría en el tiempo ese, en tiempo sí. De Perón, ¿eh? Sí, sí, sí. Era Domingo Faustino Sarmiento, se llamaba. Hijo de buena madre. Y un descarado terrible, porque ahí me iba y salía con los autos, iba a los Gandolfo a pedirle los autos, y te diría, y los autos tenés, imagínate. Iba auto con lo que pensaba los Gandolfo, andaba todo el día en el auto. Y los Gandolfo contento que la huelga se la llevaban, ¿eh? Y iba a salir de ahí. 64 días tuvimos. ¿Pero la huelga por qué era? Más el reclamo era de un compañero que había ido al servicio militar y no lo querían reincorporar. Ah. ¿Por qué? Pero todavía no lo decían ellos. Pero había más unidad en ese tiempo, qué sé yo. Aparte de eso, las cosas van mal, muchachos, vamos a tener que recurrir a la central. Nos fuimos a la central de los ceramistas. Y entramos a las 9 de la mañana. Y salimos a las 9 y pico de la noche. Y bueno, y nos tuvieron ahí, que sí, que para allá, vaya a ver este, de todos lados. Nadie nos daba bolilla. Hasta que el morocho ese, este de Buenos Aires, la Croix, empezó a gritar. Esto es una vergüenza. Oh, gracias a eso, ¿eh? Y dice, ¿qué pasa ahí, Evita? Estaba adentro atendiendo, ella estaba atendiendo. Y tanto esto, dice este muchacho, dice, mira, acá señora pasa esto, esto que nos tienen acá desde la mañana que estamos, no digo, digo. Y Evita dijo, ¡Valentín! Valentín era Valentín Suárez, de Banfi, que fue presidente de la AFA. Claro. Hasta que me vean, pase muchacho, pase. Pase. Ah, sí, sí, yo conozco mi casa, digo, no sea ningún problema, así nomás, ¿eh? Y váyanse tranquilos, vaya a su pueblo que todo está arreglado. Bueno, a los 3, 4 días, llegó el expediente de vuelta. Y Faustino Sarmiento lo tuvo que citar. Bueno, se fue el expediente y se lo hizo a Gandolfi. Gandolfo dijo, y firmó Frey, le dijo, el secretario de trabajo, y firmó en contra de ellos. Trayectoria y honradez pusieron a don Lema a cargo de la Delegación Regional Chivilcoy del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este cargo lo ejerció desde julio del 74 hasta marzo del 76, año en que la Junta Militar lo cesanteó por considerarlo un factor de perturbación. Sin embargo, nada pudo detener su vocación de servicio. Poco tiempo después de ser cesanteado por la dictadura, fue designado nuevamente secretario general de la Delegación Chivilcoy de la Unión Molinera Argentina. Con este mandato de sus compañeros de trabajo, siguió hasta el 93, en que se jubiló. Hoy, con sus 89 años a cuestas y las huellas del tiempo, las luchas y las experiencias vividas, pasa sus días rodeado de su familia. Su reciente viudez la sobrelleva rodeado de sus hijos y nietos, siempre en Chivilcoy, la que nunca quiso dejar, donde pasó su niñez, su vida y donde vivió recuerdos imborrables que aún guarda en su corazón. Pero antes decía, me acuerdo que decía, y en estos momentos salen a relucir miles y miles de pañuelos blancos saludando la que ya se presume inminente victoria del Racing Club. Mira, bueno.